Hay tiro libre ahora en zona defensiva que va a tomar el conjunto violeta, que está acomodando el esférico para entrarle. Es el número 14, Jefferson Quintana, el ex Peñarol, que saca un pelotazo largo que va peinando Rocky Balboa. La pelota es de Dobson. Dobson la juega cortita en la ubicación de Jonathan Rack. Jonathan Rack que levanta la cabeza, avanza unos metros con el balón, va a jugar un largo pelotazo ahora en busca del tanque Hernán Rivero. Rivero que baja la pelota, va ahora para Kevin Méndez. Se viene el número 10, va Méndez, busca el espacio, rebota el palo. Con la inexorable ley de Nex, la bajó Rivero, se acomodó Méndez y la puso en el ángulo inferior izquierdo de Rossi. Abre la cuenta Peñarol a los 5 minutos. Peñarol 1, Defensor 0, Kevin Méndez. Fútbol Centenario. Tuvieron que pasar para que Peñarol haga el primer gol. En el momento también justo cuando Defensor se estaba armando, aparecen Kevin Méndez y Rivero, como hoy lo comentaba, vino para eso a Peñarol, para bajar pelotas, y de frente Kevin Méndez le hace el gol imposible de atajar a Rossi. Peñarol gana 1-0 y hasta el momento es más que Defensor. ¡Qué divertido! Finalmente no pasa nada, no pasa nada. Saca a Dobson, señores, se reanuda el encuentro. Se viene ahora el Defensor. ¡Gol! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Rocky Balboa! ¡Golazo! ¡Golazo del número 11 de Rocky! Adrián Balboa, un zapatazo bárbaro, descuenta ahora Defensor, Defensor 1, Peñarol 2, Rocky Balboa. Fútbol Centenario. Protestando, la echada de Defensor estaba protestando si había un penal o no, no le importó nada a Rocky Balboa y aparece para marcar el 2-1 y para complicar, para complicar la noche de Peñarol, que lo tenía dominado al partido, pero la Uninegro se encuentra con este descuento. Pero con qué golazo de Balboa, y también me animo a decir, creo que es error de Dobson. Va la pelota al área que decía Moyo. Facundo Bayo, el capitán. Facundo Bayo, el 26. Facundo Bayo, el zaguero. Marca el 2-2. Empata el partido a los 23 minutos. Bayo dice que ahora Defensor y Peñarol empatan a 2. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Peñarol, hay que decirlo así, ganando un partido 2-0, se lo dan vuelta. Hay que ver si no fue offside, no fue offside, marca mal Peñarol en pelota quieta, toda la noche lo ha hecho por arriba, y ahí aparece Defensor Sporting con un Dobson que también, hay que decirlo, no sale de los tres palos. Peñarol ahora está empatando un partido, o se lo están empatando, y bien. Facundo Bayo, tiro de esquina, que va a tomar el elenco urinegro, se viene el córner, va la pelota al corazón del área, cabezazo, ¡gol! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Peñarol! ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Juan Manuel Ramos! dice que ahora Peñarol vuelve a ponerse en ventaja. Juan Manuel Ramos gana por arriba y Peñarol pasa a ganar 3-2. Fútbol Centenario. Radio Centenario. Qué lindo que es el fútbol. Recién había hecho un gol Defensor Sporting y apareció Ramos por arriba, por ese lado que Peñarol tenía falencias en el lado defensivo. Bueno, en el lado ofensivo ganó Peñarol y ahora da vuelta este resultado. Se lo habían empatado y ahora Laurinegro gana 3-2 y tranquilidad otra vez, porque la hinchada estaba muy nerviosa.